Lunes, día 1, semana 1. Historia. El alfabeto. Alrededor del año 2000 a.C., los faraones egipcios se dieron cuenta de que tenían un problema. Cada victoria militar sobre sus vecinos les permitía capturar y esclavizar más prisioneros de guerra, pero los egipcios eran incapaces de trasladarle órdenes por escrito porque estos esclavos no entendían la escritura jeroglífica. Los primeros sistemas de escritura, entre los que cuentan los jeroglíficos egipcios, eran extremadamente engorrosos y complicados de entender. Contaban con miles de caracteres y con un símbolo diferente para cada idea o palabra. Aprenderlos todos de memoria podía llevarles años. Solo un puñado de egipcios podía de hecho leer y escribir con este difícil sistema. Los lingüistas creen que casi todos los alfabetos modernos descienden de una versión simplificada de los jeroglíficos desarrollada por los egipcios hace 4.000 años para comunicarse con sus esclavos. El nacimiento de un alfabeto, el sistema de la escritura empleado en todo el mundo occidental, cambió la forma en que los habitantes de estos mundos antiguos se comunicaban. En esta versión simplificada, cada símbolo representaba únicamente un sonido. Este avance permitió reducir el número de símbolos y caracteres de miles a unas pocas decenas, agilizando su uso y aprendizaje. El complejo lenguaje jeroglífico fue olvidado con el tiempo, de forma que todos los expertos se vieron incapaces de traducir sus caracteres hasta el descubrimiento de la piedra de Rosetta en 1799. El alfabeto tuvo un éxito fulminante. Cuando los esclavos egipcios pudieron volver al fin a sus países de origen, se llevaron consigo este sistema, que se extendió por todo Oriente Próximo hasta convertirse en la base de muchos de los sistemas de escritura de esa región, incluido el árabe y el hebreo. Los fenicios, una antigua civilización de comerciantes marinos, divulgaron el alfabeto entre las tribus con las que se fueron cruzando por la costa mediterránea. Los alfabetos griego y romano, sucesivamente, se basaron en la antigua escritura fenicia. Hoy en día, la mayoría de las lenguas modernas, incluido el español, usa el alfabeto romano. Otros datos de interés. Varias letras del español moderno provienen directamente de los caracteres egipcios. Por ejemplo, la B deriva de la palabra egipcia casa. La edición más reciente del diccionario de inglés Oxford contiene 171.476 palabras que aún se usan, unas de las cifras más altas de todos los idiomas.